chivo y se lo comieron. Ay, qué chivo tan sabroso, el que se comió Miguel. Ay, qué chivo tan sabroso, el que se comió Miguel. Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver. Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver. Mataron al chivo.